Diario Docente. Todas las voces. Don Pepe, déjeme. Porque necesitamos deconstruir ciertos discursos. Que le cruce, te lo ventué. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Somos Cami Gómez y Claudia Calderón. Hoy nos estamos encontrando en nuestro programa número 5. ¿Cómo avanzamos, Ya han pasado 6 semanas, porque recordemos que tuvimos ahí un feriadito, que no tuvimos programa. Impresionante lo nuestro. Ya estamos en junio. Estamos en junio. Estamos con actos, notas. Actos, paritarias. Camino al Congreso. ¿La escuela cómo viene? Viene. Bueno, estamos bien. Viene un poquito complicada por el tema de las fechas, cierre de notas, por lo menos en secundaria. Yo en la modalidad de adultos estamos trabajando con propuestas integradas, así que estamos pensando en la posibilidad de abordar el día del el 24 de marzo. En realidad, derechos humanos es un eje transversal pensado para la modalidad, así que estamos armando una jornada. Y posiblemente tengamos alguna nieta recuperada, invitada, que forma parte de Abuelas a nivel nacional. Así que bueno, en esa andamos. Ahí. Sí, sí. Bueno, ya al menos vas a contar bien en profundidad cuando lleguen. Cuando llegue el momento, sí. Bueno, en el programita de hoy les traemos algunas entrevistas. Y vamos a contarle un poquito de turismo. Sí, tenemos para este receso invernal, ofertas. Obviamente que hay dos cuestiones ahí que separar importante. Los jubilados y las jubiladas están en una etapa en la que pueden viajar todo el año, así que sí, hay como una propuesta específica para de la empresa Travel. Sí, a Termas, si no me equivoco. Sí, a Termas de Río Hondo. Ahí tienen que comunicarse con Travel. ¿Querés decirles, Cami, los teléfonos? Sí. Es el 52-19-64. El viaje está planificado para el 11 de agosto, son 5 noches. Las salidas son desde General Pico, Trenquelauquen y Santa Rosa. También recordemos que tenemos posibilidades de financiamiento. Sí, sí, sí. Eso siempre, en este caso tienen que hablar directamente con la empresa. El Hotel Payá tiene el convenio. Sí. Y ahí le van a indicar absolutamente todo. También tenemos para el receso de invierno. Sí, un descuento que este también va para activos y activas, o sea, para los profes que estamos en actividad. Un descuento del 8% para los afiliados y acompañantes en viajes nacionales en micro con la empresa Password. Bien. Y le vamos a pasar acá también los teléfonos de la empresa. ¿Los teníamos? Sí, los tengo yo acá. Bien, 2302-577-680. Y después tenemos otro, 427-778 o 427-779. Y tenemos la dirección en General Pico, porque sí, tenemos muchos afiliados. Bien. Ahí también. Es la calle 24 al 685. Esto recordemos que es General Pico. No, Password tenemos en ambas ciudades. Fíjate que tenemos el 2954 para acá, para la capital. El teléfono. Sí, pero la dirección que tiene. La dirección ahí tenemos. Ya nos mezclamos las dos. Perdón. Sí, sí. Igual todo esto lo tienen disponible tanto en nuestro Facebook como en el feed de Instagram, que queda de forma permanente. Bien, y en nuestra web también está publicado. Sí, en la página web también. Lo que sí les volvemos a aclarar por una cuestión organizativa. El turismo específicamente del hotel, para el que tenemos todos los años, los hoteles con convenio, ese sí tienen que concurrir al sindicato o llamar por teléfono al 2954-700777, que es el teléfono del provincial, y pedir hablar con Acción Social, con quien se encarga de turismo. Bien. Pero todos estos paquetes de las empresas hablan directamente a la empresa. Bien, entonces tenemos, por un lado, los paquetes, ¿sí? Que se comunican directamente con las empresas, y por otro lado los convenios con hoteles, que ahí sí se comunican con nosotros. Ahí se comunican con nosotros. Cualquier Bien. Duda nos preguntan en las redes y ahí sí, rápidamente les contestamos. Representantes de UTELPA en los tribunales de clasificación de educación inicial, primaria y secundaria y consejo consultivo a nivel superior te asesoran y acompañan en movimientos docentes, ingreso a la docencia, inscripciones, formación y puntaje. Los lunes y miércoles de 17 a 19 horas en Avenida Belgrano Norte 243 o escribinos a tribunalesutelpa@gmail.com. ¿Querés contarnos alguno de los lugares que tiene Password? Bien, estamos yendo al norte. Tenemos en el norte salida 7 días, 7 noches. Vamos a Salta. Es media pensión. Después tenemos a Merlo. Yo tengo Cataratas acá, Talampaya y Valle de la Luna. Qué lindo, Valle de la Luna. También son 5 días y 3 noches. Bueno, Cataratas estuvieron hace poquito las Jubis y los Jubis. En el Encuentro Nacional, sí, buenísimo. La pasaron genial. Sí. En algún momento vamos a invitar a alguno de los compañeros jubilados. Sí, yo me encontré con algunas Jubis y me estuvieron contando que la verdad que estaban maravilladas. Sí, ya estaban sacando para viajes, otros viajes porque están demandados. Sí, sí, sí. Tiene mucho movimiento lo de turismo, obviamente los jubilados y las jubiladas que pueden aprovechar ese tiempo. Puerto Madryn tengo acá también, que sale el 7 de julio, por ejemplo. Y yo tengo también acá Buenos Aires, que Buenos Aires, bueno, son 2 días también, pero también sale el 7 de julio. Buenos Aires en vacaciones es lindo porque es tranqui. Sí, tenés varias actividades para poder hacer. Cuestiones, sí, sí, claro, de tipo cultural, paseos. Bueno, así que hay una oferta variada, están los hoteles de siempre, están las casas docentes que también las pueden consultar en la web. Y recordarles eso, que llamen directamente a la empresa para los paquetes. Para que tengan los paquetes y para que sepan cómo es el pago. Muy bien, y recordarles también el 8% que tenemos de descuento, que eso tenemos por convenio. Claro, eso ya el convenio está acordado y una vez que se pongan en contacto ahí les van a comentar cómo es el plan de pagos. Y bueno, recordar que también tenemos un montón de beneficios de acción social que tienen que ver con la estadía cuando cumplimos 25 años de servicio, cuando se jubila, la gente que se casa, que tiene más de 10 años de afiliación. Bueno, hay como una variedad de cosas ahí. Después, muy importante es todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Los coseguros de salud. Toda acción social. Sí, es siempre recalcamos lo importante que es que en la farmacia pidan el descuento. Sí, eso únicamente mencionando que son afiliados a UTELPA. Les van a pedir el número. Incluye al grupo familiar, que eso también es muy importante. Así que es el 50% sobre lo que cubra el SEMPRE. El SEMPRE. Por lo tanto, tiene que tener receta el medicamento. Sí, se ha incorporado hace poco también lo de nutrición, que es importante, la nutricionista, hay que pedir la factura y con eso ya ahí también podemos cobrar el coseguro, son 3 sesiones al año. Bien, tenemos también los préstamos personales, hasta 30.000 pesos. ¿Qué más tenemos? Tenemos asesoría legal, contable y previsional. Es importante en esta época que hay que hacer las declaraciones juradas y todo lo de ganancias. Sí. Tenemos la contadora que está disponible los días jueves en la UTELPA, en la sede provincial de Santa Rosa, pero por correo electrónico, por teléfono, atiende al interior. Así que también ahí revisen en nuestra web los correos oficiales, nos escriben y bueno, la estamos acercando a la asesoría de la contadora. En General Pico también tenemos una contadora, porque es una seccional grande. Pueden concurrir ahí a la seccional y ponerse de acuerdo con Valeria, es el nombre. Pero bien. Es la compañera que está acá en Santa Rosa y Valeria atiende al norte. Bueno, después hay ayuda económica por traslados, ayuda escolar por hijo estudiando. Los coseguros. Todos los coseguros. Así que revisen nuestras redes y que están actualizadas y bueno, y se acercan al sindicato. Y cualquier duda se comunican con nosotros. Otro recordatorio importante, inscripciones. Cierran. 13 inclusive, hay tiempo hasta la 0 hora del día 13. Recuerden, por favor, confirmar inscripción, no dejen guardado en borrador. Sí, nos decían las chicas ahí que están en tribunales que representan al gremio que había muchos borradores, porque ellas pueden ver el sistema, mucho borrador, pero no había confirmado. Y hay gente que se confía de que está inscripta y solamente hizo el borrador. Sí, les tiene que llegar el comprobante, que es un codiguito QR, con la inscripción. Yo hoy justo estuve charlando con una compañera que, bueno, tenía problemas con la inscripción, no se la grababa, así que vamos a ver de resolverlo. Pero bueno, sí, es importante. Todavía tenemos días. Tenemos poquitos días, hay que prestar atención, hay distintos pasos. Bueno, nosotros tenemos tutoriales en la web que están disponibles, hay tutoriales del Ministerio que también están muy claros. Los invitamos a ver los nuestros, por supuesto. Y cualquier consulta en el WhatsApp institucional pueden preguntarnos. Sí, nos pueden contactar, por supuesto. Bueno, sin más preámbulo, que nos hemos alargado un poquito en la introducción, vamos a comenzar con las entrevistas. Dale, en la primera entrevista tenemos a los compañeros de educación, a Claudia Guzmán y a Juan Galetti, que forma parte del equipo de educación, para hablar del encuentro del sábado 10, camino al congreso que va a ser el 26 de agosto, la escuela que queremos. Muy bien. Y luego tenemos a Gaby. Gaby Bastías. Que es nuestra bibliotecaria, contándonos un poquito de todo lo que son los libros. Se acerca el Día del Libro. Se acerca el Día del Libro. La UTELPA tiene más de 500 libros. Bueno, ahí Gaby nos cuenta todo en la entrevista, pero se pueden acercar y está siempre abierta. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Estamos en compañía de compañeros y compañeras que integran la Secretaría de Educación del Secretariado Provincial de la UTELPA. Estamos precisamente con la Secretaria de Educación del Provincial, Claudia Guzmán. Y con Juan Galetti, que forma parte del equipo de educación. Chicos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Acá estamos. Hola, en un espacio, ¿cómo les va, chica? Un espacio muy un poquito bien. Más tranqui que el sindicato. Sí, un poco más relajado. Sí, un espacio de diálogo, lo que intentamos. Sí, que sea tratamos de no aburrir a los y a las que nos escuchan. Y en esto de desandar discursos y de construir, ¿no? De dar a conocer lo que el sindicato hace, queríamos preguntarles a los dos. Sabemos que los dos, además de formar parte de la UTELPA, trabajan en distintos niveles del sistema educativo. Clau, ¿cómo es tu trabajo en la escuela? Bueno, en el caso mío yo estoy trabajando, tengo unas horas en el colegio secundario, doy construcción de la ciudadanía. Es muy interesante poder esto de intercambiar este trabajo, digamos, con lo que es la práctica diaria, porque podemos ver, podemos relacionarnos con otros docentes. Claro, ¿y qué nombre de colegio? Porque ustedes son de Pico, aclaremos eso, ¿eh? No, se nos había pasado. Sí, yo estoy en el Eduardo de Chaperrush, el colegio secundario. Yo estoy trabajando en formación docente en el Instituto Colonia Barón. Ahí tengo mis horas. ¿Y qué trabajas en el profesorado? Trabajo en el profesorado de nivel primario y también en formación continua. Ah, perfecto. Están haciendo proyectos de investigación, ¿no es cierto? Estamos haciendo, el instituto tiene, el INFOD es una política nacional, el INFOD tiene proyectos de investigación que la provincia los articula con los distintos institutos. Eso está muy bueno. En algún momento vamos a... Sí, tenemos que indagar. Te vamos a entrevistar específicamente, por ahí podemos entrevistar a alguien más del instituto. Por supuesto. Para profundizar y difundir, que eso se necesita. Sí, porque además la investigación es una línea de trabajo necesaria para después aplicar política pública y nosotros demandar, mejorar, trabajar, aportar desde el sindicato y desde la formación docente, que es específico. Es una de las funciones de los institutos de formación docente. Sí. Además de formación inicial, además de formación continua, además de extensión, tienen la función de investigar. La línea investigativa, buenísimo. Chicos, ¿y nos quieren contar un poquito? Que ya estamos a 3 días del congreso. Estamos ultimando detalles. Y bueno, primero que nada, estamos bastante ansiosos, pero bueno, hemos visto que la convocatoria ha sido muy buena, de los tres niveles, del nivel superior también. Esperamos que sea un espacio rico de debate, de reflexión, con mucho respeto y sobre todo poder debatir las condiciones de trabajo docentes actuales, en el contexto actual, ¿no? Parándonos hacia dónde vamos y la escuela que queremos, como se llama nuestro congreso. Sí. Más que nada, nosotros venimos sistematizando de todos los encuentros que venimos haciendo por zonas, venimos haciendo un relevamiento uh-huh. Que han sido muy interesantes y sí. Buscamos puntos en común de los tres niveles, similitudes y también algunas diferencias que son propias del contexto. Sí, chicos, sí, y sí. Este específicamente el encuentro del sábado 10 acá en Santa Rosa. Tenemos recordamos el lugar, sí. Colegio Marcelino Macatrón. 9 sí. de la mañana, se pueden inscribir ahí en el los momento. Esperamos para inscribirse ahí el que no se haya alcanzado a inscribir, que también sí. pasa con tanto trabajo. Sí, tenemos sí, ahí una publi circulando respecto de eso y lo sí, tenemos llegando. En las redes. Sí. Pero puntualmente este tiene como un espacio especial respecto del tiempo y el contexto justamente provincial que estamos atravesando, previo a la paritaria de la semana que viene, donde la UTELPA demanda condiciones de trabajo y financiamiento educativo. Sí, perfecto lo que dijiste. Sobre todo que nunca se ha dado de que estemos dando un congreso tan cerca de una disputa de paritaria, ¿no? Como sí. para ponerlo en relieve. Y por eso también lo vamos a aprovechar como un espacio para escuchar todas las voces y que sean un lugar de encuentro, digamos, más cercano a la realidad donde estamos ahora transitando. Entonces, sí, escuchar lo que le pasa a las profes, a los profes, todo. Sí, en primera persona. En la escuela, que puedan contar, en primera persona, sí. Y también esto de poder debatir, esto de buscar un consenso respecto a una diversidad de ideas. Y poder decir, bueno, esto es lo que nos está pasando hoy en día. Esta tal es la cual, realidad. Porque las realidades de los colegios no son las mismas tal en cual. Todos los colegios. Y las demandas tampoco. Y entonces tal. Después sí. es bastante complejo poder sistematizar y armar un acuerdo paritario que tenga alcance para absolutamente todos y todas. Por eso... Si ir a lo micro cuesta un poquito más. Claro, ir a lo micro sí. cuesta más. Pero bueno, poder avanzar en esta paritaria, en mejorar condiciones de trabajo, sobre todo... en el momento crítico que está atravesando el nivel secundario, sin perder de vista a los otros dos, creo que es un paso muy interesante. Sí, sí, es una oportunidad para sí. poder sí, es una oportunidad y también esto de poder dimensionar, digamos, las condiciones de trabajo, lo que tenemos, lo que se ha logrado y también hacia dónde vamos y qué es lo que queremos en concreto, ¿no? Sí, sí. Nosotros fuimos pasando por las diferentes zonas. Eso lo tenemos que mencionar. Nos falta la zona centro, que vendríamos justo a encontrarnos el sábado, y nos falta la zona de 25 de mayo. Después hemos recorrido todas. Estuvimos en Victorica, en Macachín, en General Pico. En y fueron encuentros, regionales. El de Pico fue masivo para toda la zona sí. norte. Sí. Masivo para toda la zona norte. Convocamos a docentes de todos los niveles y también está enfocado en recuperar las particularidades de los niveles, de las disciplinas, de las distintas escuelas y generar una síntesis. Una síntesis y donde poder transformar esas inquietudes en propuestas claro. para llevar al ámbito paritario. Sí, algunas que son emergentes que hay que dar la respuesta ya, que es lo que estamos sí. que está diciendo la UTELPA en la paritaria, en las mesas que está teniendo, otras de mediano plazo y proyectos a largo plazo, como el nombre del congreso, que es la escuela que queremos. Sí, como todo, nosotros lo estamos todo analizando a través de tres dimensiones que nos puedan englobar, digamos, todo, porque también encontramos con situaciones muy complejas. Y vuelvo a remarcar que son propias de este momento y de esta época. Sí. Y en la cual nos merecemos también esto de profundizar en los conocimientos, en los saberes que venimos trayendo de cómo resolverlo. Tenemos que pensar otra forma de mirar esa escuela, tenemos que pensar otras estrategias también para abordarla. ¿Y a quién le compete, no? Si es institucional, si tiene que ver más una mirada más macro, si es desde el ministerio. Lo que sí estamos seguros que no es individual, que no, es no individual. Tiene que recaer en la lucha un compañero. Siempre es colectiva. Pero las responsabilidades, o sea, por eso hablamos de corresponsabilidad, digo, no cae en un cargo específico del sistema educativo. Es no. corresponsabilidad del equipo de gestión, de los compañeros docentes. ¿Sí? De la familia, el barrio, la comunidad educativa. Claro, ahí hay una diferencia, viste, que nosotros estábamos debatiendo uh-huh. y lo charlábamos, decíamos, generalmente esto de que lo vemos o lo veníamos analizando el puesto de trabajo docente sí. como un puesto aislado del otro. Y ahora tenemos que pensarlo desde otra mirada, una mirada más desde el colectivo, de trabajar en equipo, de pensar estrategias de maneras más interdisciplinares, y es pensar otro momento, otro modelo. Y pensar bien. También en que las condiciones. Y las condiciones. ¿Están dadas o no están dadas? La situación actual ha cambiado también. Yo creo que la sociedad está cambiando, entonces, indudablemente, tiene que cambiar en la escuela. Sí, y necesariamente termina siendo no la creación de un cargo, sino la englobarlo en la significación también. Financiamiento educativo y en sí. Pensar esos cargos como dar respuesta a los nuevos emergentes, ¿no? Pero siempre digo recalcar la necesidad de financiamiento porque la escuela atiende muchas dimensiones de la vida social sí. de los chicos y las chicas y los docentes no podemos afrontar absolutamente todas esas demandas. Solo, ni siquiera las demandas sí, pedagógicas. Siempre decimos, ¿sí? La escuela sola no puede. Sí, y además esto de poder enfocarnos en la tarea estrictamente pedagógica, sí. que es la que los docentes tenemos que desempeñar. La financiación es fundamental, porque más allá de que nosotros estamos viendo que se viene una nueva escuela, ¿no? Una demanda de sí. la sociedad, porque las instituciones siguen siendo muy representativas para la sociedad. La sociedad va a buscar en muchas oportunidades respuestas a la escuela, pide soluciones. Igual eso es positivo, digo, porque la avanzada de la derecha con la privatización y mercantilización, sí. la defensa irrestricta de la escuela pública. La escuela sigue siendo un referente muy fuerte en toda la. Y ahí tenemos un mejor nosotros para afianzar esto. En contra sí. ¿no? del avance privatizador. Sí, sí. No es podemos permitirlo. Es una de las instituciones del Estado todavía con mayor prestigio, más reconocida públicamente. Y creo que por eso también se nos exige como se nos está exigiendo. Quería agregar a esto, porque sí. uno de los eslabones más delicados en este momento dentro del sistema es el nivel secundario, y que esto surge a partir de la Ley de Educación Nacional, aprobada en el 2006, que implementó la obligatoriedad en la escuela en el nivel secundario. Y era un nivel que no estaba preparado para absorber masivamente una matrícula de distinta, obligatoriedad, sí. distinta. Y bueno, y esa es una de las dificultades. Sí, porque hace 8 años que está la obligatoriedad por ley. ¿Más de 8? No, más de 8, en 2006. Mm, 2006. Entonces, ¿cuántos? Ando con problemas. 16 años. Ando con 16 problemas. Años. Yo soy de letras. Al nivel primario le llevó casi 80 años claro. llegar a cumplir con el 99% de obligatoriedad. Sí, hoy de claro. cobertura universal. Hoy, claro, nadie discute la obligatoriedad de la escuela primaria. Nadie lo discute. La secundaria vamos recién por el año 16. Si lo comparamos con el nivel primario, que le llevó 80 años. Sí, es un proceso. Pero es un proceso, es un lento, proceso. Hay que ir acomodando, hay tensiones. Lo importante es el derecho ganado de que todos los chicos y las chicas puedan transitar la escuela secundaria, de que esté pensada para formar ciudadanas y ciudadanos críticos y después ver, ¿no? Los que pueden seguir estudiando y quieren, los después que discutimos sí. el para qué, el cómo, pero mientras tanto ese el derecho a la educación, sí, es innegable. La educación secundaria es innegable, no lo ponemos en cuestión para nada. No. Lo que sí tenemos que ponernos a repensar, lo que vos dijiste me sí. gustó mucho esto de cambiar el significado. Sí, sí. Porque también puede haber mucha creación de cargos, recursos, pero si no resignificamos ese puesto de trabajo, no creo que podamos en estas dimensiones, en estas exigencias sociales, responder o sentirnos nosotros también parte de ese proceso. Sí, creo que no perder de vista el contexto complejo, no solamente en el ámbito provincial y nacional, sino que es en América Latina y en el mundo, lo vemos en los países desarrollados, la crisis atraviesa la vida entera de las personas y bueno, y eso hace que las organizaciones, fundamentalmente los gobiernos y el Estado, se tenga que hacer fuerte siempre apuntando a los sectores. Sí, dando respuestas sí, también. Claro. No tenemos que olvidarnos que venimos de una pandemia, tenemos estudiantes que comenzaron su escolaridad en plena pandemia, entonces cuesta todavía y estamos... Sí, hay que reponer y hay que reparar ese periodo, sí, obviamente. Sí, la elaboración de los duelos que se encuentran todos dentro de una misma institución, ¿no? Sí, sí. Y como docente... Si no apartar la mirada de este duelo y con una cantidad de compromisos y responsabilidades que llevar adelante ese grupo. Sí. Eso también hay que fortalecer, digamos, el trabajo que vienen realizando las docentes y los docentes en todos los niveles. Sí, yo creo que toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa en general es como, por un lado, acompaña, refuerza, pero también cobija mucho. Sí, y también reclama, no tenemos digo, que quedarnos cuando, en esa mirada solamente. Cuando el sí. contexto es tan complejo, reclama y busca ayuda y pide y bueno, y se expresa de distintas formas. Por eso digo que los docentes no podemos estar solos, la escuela tiene que estar fortalecida, no solo financieramente, pero sí un paso importante, y esto de poder repensar qué cargos tenemos y cómo resignificarlos y pensar en esa nueva escuela con la palabra de los docentes adentro, es una oportunidad que... Sí, me parece que eso es fundamental, con la palabra de los docentes y las docentes adentro. Así que por bueno, eso reponemos el encuentro de este sábado como un ámbito, una instancia de recuperación de la palabra de los docentes. Sí, con eso quería cerrar, la posibilidad esta de que vayan todos y todas. El único requisito es que sean afiliados o afiliadas a la UTELPA, porque es la organización quien está desarrollando esto. Se acercan ese día ahí, es gratuito, van a estar desde las 9 de la mañana alrededor de las 2 de la tarde. Otorga puntaje también, sí, dato no menor. Otorga puntaje, que es importante para nosotros. Sí. Y después hay un encuentro más, que ustedes me refrescarán las fechas, un encuentro final en Santa Rosa. Agosto, después si no tenemos el encuentro en 25 de mayo, ahí cerraríamos los encuentros zonales. Claro, pero digo, el docente que va este sábado no tiene que ir a otro zonal. Sí tiene que encontrarse en un encuentro virtual, sí, que estará dictado por referentes... de Buenos Aires, como es Eduardo Dualde, sí, estarán haciendo presentaciones de los libros. De Cetera. Y después tenemos también el cierre, donde ahí sí necesitamos, si no me equivoco, que toda la zona. 26 de agosto. Va a ser acá en Santa Rosa. En Santa Rosa, y vamos a estar mostrando toda la recopilación que hicimos por cada zona. Y además, bueno, vamos a tratar de traer algunas sorpresas, algunos exponentes, sí, también para hacer referencia a lo que viene, digamos, lo nuevo, la nueva mirada respecto a educación y al trabajo docente, propiamente dicho. Bueno, les agradecemos un montón. El tiempo. Agradecemos también a toda la comunidad educativa del Marcelino Catrona, el colegio que el sábado nos va a prestar las instalaciones. Así que agradecemos a su directora, y ahí estaremos para reencontrarnos y escucharnos. Sobre todo escucharnos. Estamos ansiosos por escuchar todas las voces. ¿Cómo se llama el programa nuestro? ¿Viste? ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llama? Todas las voces. Ansiosos. Y los esperamos el sábado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes por invitarnos. Por favor. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Estamos con Gaby Bastías, que forma parte de la Biblioteca Alejandro Sokolowski de la UTELPA. Es la biblioteca que funciona en la sede provincial, en Avenida Belgrano 243 de la ciudad de Santa Rosa. La invitamos a Gaby a participar de esta entrevista para que nos cuente las novedades permanentes que tiene la biblioteca, que está a disposición de todos los afiliados, de todas las afiliadas. Así que no sé por dónde querés arrancar, Gaby. Bueno, buenas tardes, chicas. Gracias por haberme invitado. Gracias a vos por venir. Gracias. Bueno, la biblioteca funciona, como bien decís, en el provincial, pero cualquier afiliado de la provincia puede acceder al material que tenemos ahí, a través del correo electrónico, a través de algún mensaje de WhatsApp. Cualquiera puede... Claro, porque tenemos contacto permanente con las seccionales y se envían los libros, sí. Sí, eso lo implementamos este año, es como la biblioteca itinerante vendría a ser, porque a través de la formación que está haciendo el gremio, que hemos viajado a General Pico, a Macachín, Victorica, y han llevado los baúles, tanto con material para nivel inicial y primaria, como para los docentes ya en actividad, digamos. Bien. Bueno, y ahora este año tuvimos la oportunidad de ir a la Feria del Libro, así que ahí pude... adquirir más material, y bueno, traje un poquito de todo, porque habíamos hecho una encuesta en algunos encuentros de esta formación para ver al docente que le interesaba. ¡Qué lindo eso! Sí, así que bueno, de acuerdo a lo que ellos contestaron, fue también el material que pudimos traer. No conté con mucho tiempo, así que en realidad más que nada fue eso que traje el material. ¿Y te acordás algún título así que quieras compartir para que la gente sepa que...? Y trajimos mucho de ESI. Bien. Todo lo que es ESI, porque es como que, más allá de que sea una ley y que ya esté como bastante plasmada... Es la demanda actual. Claro, es una demanda constante, yo diría, ¿no? Tanto en actividades como en lecturas, por ejemplo, de... No sé, me sale ahora Camila Villada, que ella es una escritora trans, y cuenta todo lo que fue su vida cuando, bueno, era... Se salió de su casa, cuando era travesti en la calle. Autobiográfico, más claro, que nada. Sí, claro, autobiográfico. Después, a ver, déjame que traje anotadito acá para no olvidarme. Cecilia Solá, Juan Solá, que están a full, estos escritores. Natalia Bericat, que traje Malparidas, no sé si lo han, sí, lo hemos visto. Lo han visto, bueno. Después Gaby Mancilla, Mariposas Libres, y Soy, que es la mamá de Luana, esta niña sí. También trans. Y bueno, Historia con Felipe Piña, Eduardo Galeano, que tenemos una colección grande también, Carlos Esclier, que es pedagogo, sí. Así que él pudimos traer dos materiales. A usted lo pudo entrevistar un año, vino a la universidad y accedió a una entrevista con nosotros. Sí, claro, sí. Bueno, yo tengo así como algunos títulos que me dijeron y otros como que, bueno, de acuerdo a lo que el docente pedía, uno iba eligiendo. Lo que igual sí, la biblioteca está muy equipada. Sí, la biblioteca cuenta con 5.000, más o menos, más de 5.000 libros ya. Entre libros, revistas y algún que otro cuadernillo y eso que han donado de todo lo que es esa parte de gestión, formación en gestión, sí. Algo así, no me acuerdo. Así que bueno, tratamos de tenerlo actualizado, hay mucha novela para niños, para adultos. Está todo dividido en temáticas. Todo dividido en temáticas, tenemos todo una bibliotequita de autores pampeanos, donde tenemos sí. Ahí todo lo que es la poesía, cuentos. También hay material de geografía, de gente que se ha dedicado a hacer toda la parte geográfica de La Pampa, historia de La Pampa, bueno, un montón de material que ahí tenemos un pequeño sector para eso. Bien. ¿En qué horarios pueden acercarse? La Biblia está abierta todos los días. Mientras esté abierto el gremio, la biblioteca pueden ingresar y visitarla. O sea que de 8 a 13 y de 16 a 19 sí, pueden acercarse. Pueden acercarse, sí. Bien. A mí personalmente me encuentran los lunes y los miércoles de la 1 a las 6 de la tarde, así que si quisieran una búsqueda por ahí un poco más direccionada, claro. Sí, sí. Porque vos entras a la biblia y tenés todo ya dividido por temas, sí. Así que está todo ordenado. Pero por ahí está bueno que te escriban un correo electrónico, o bueno, pronto claro, capaz que claro. Tenemos redes especiales de la biblia, claro, sí, sí. Y ahí claro, te hacen el mucho. Pedido y, claro. Y lo podés... Tal cual, podés tal cual. Orientarlo, digo, porque sí, sí. Está bueno que el acompañamiento tuyo, porque hay un conocimiento profundo de la bibliografía, de lo que está disponible, de por qué lado viene, porque por sí, ahí... también el asesoramiento. Claro, sí, sí, sí. Y sí. Además es re lindo espacio para ir a leer también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está preparado, ya está todo listo para que el afiliado y la afiliada se acerquen a leer, a retirar o a revisar, a chusmear. Sí, sí. Lo que quieran tienen ahí para pedir. También tenemos los baúles, que fue el primer proyecto que tuvo la biblioteca, que eran baúles dirigidos a nivel inicial. Viajaron por todas las seccionales y ahora los estamos utilizando para estas formaciones y ahí llevamos el material. Bien. Y la idea es que cada seccional pueda adquirir su propio baúl. Entonces bien. Vos vas, sos de Pico y vas y pedís en tu seccional el baúl, que bueno, cada seccional irá a direccionar si es para nivel inicial, para claro, primario, para sí, sí, claro, a la demanda. Sí. Claro, va a ir viendo a ver qué es lo que más a ellos les ocupa en ese momento. Así que bueno, los nuestros, los de acá de Santa Rosa, se irán a quedar acá para Santa Rosa. Muy bien. No sé si te pasó los contactos, ahí me los traje anotado el teléfono y dale, el correo sí, electrónico. Comentá si querés el teléfono y el correo. utelpabiblioteca@gmail.com es el correo y el teléfono es 2954, que es característica de acá de Santa Rosa, 15-819-937. Así perfecto. Que cualquier consulta ya me hablan y lo vemos. Igualmente bien. En la página de la UTELPA, cuando vos ingresás, tenés una parte que dice Biblioteca Alejandro Sokolowski, donde pueden ingresar y ver el catálogo donde salen todos los libros que tenemos. Genial. Pueden buscarlo por título o por autor. Bien. Buenísimo, Gaby. Muchísimas gracias no, por venir. Por nada, muchísimas chicas, gracias por gracias tu a tiempo. Ustedes. Bueno, estamos llegando al final de este quinto programa. Ante todo, agradecerles por acompañarnos. Reiteramos la invitación para el congreso del sábado. Les recordamos nuevamente las inscripciones. Y agradecemos a Radio Nacional, como siempre. Es FM 95.9 a partir de las 19 horas todos los jueves. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Adiós.